Bueno, estamos otra vez y muy contentos además de contar con la experiencia y los conocimientos de Yuri Caldera. Él, como buen nutricionista, conocedor de muchos aspectos relacionados con la biología y la genética, él tiene los conocimientos y ha leído mucho sobre el tema de los alimentos transgénicos, que no solamente es un tema que debería ser tocado desde el punto de vista científico, sino que inevitablemente tiene un componente social, un componente político y un componente económico que afecta fuertemente las posibilidades de la buena, mala o, de hecho, cualquier utilización de este tipo de tecnología para aumentar las posibilidades de alimentar a las poblaciones. ¿Cómo estás, Yuri? Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. No, gracias a ti, Richard. Vamos a definir qué son los alimentos transgénicos. Vamos a empezar por ahí. Sí, bueno, primero que nada tendríamos, antes de hablar de transgénicos, hablemos de la biotecnología, ¿no? La transgénesis o los alimentos transgénicos tienen como base la biotecnología, que es una ciencia que tiene utilizándose muchísimo tiempo. Gracias a la biotecnología, o sea, la tecnología aplicada a la biología o a la vida, ha traído muchísimos beneficios. Uno de los por ejemplo, beneficios que podemos señalar es en el caso de los pacientes diabéticos, que hoy, desde hace muchos años, ya aproximadamente una década, ya están utilizando esa insulina, una insulina muy parecida o prácticamente igual a la producida por el cuerpo. Tradicionalmente se utilizaba la insulina es una hormona, básicamente se utilizaba la que provenía de los cerdos, y obviamente no tenía el mismo efecto. Entonces no se podía lograr un equilibrio metabólico en el caso de los diabéticos, pero gracias a la biotecnología se pudo, a través de una bacteria, cambiar genéticamente la naturaleza de esa bacteria, que es la Escherichia coli, que es una bacteria del tracto gastrointestinal de los seres humanos, y se modificó genéticamente para que produjera insulina humana. Entonces es un beneficio importantísimo médico en el caso de los pacientes que tienen problemas con el manejo metabólico de la glucosa. Bueno, y obviamente entonces se genera una de los productos, pues, de la biotecnología, es la transgénesis en alimentos, que es básicamente introducir un gen distinto, un elemento o gen distinto a la naturaleza misma del alimento, por ejemplo. Para poder ver esto de una forma más sencilla, es en el caso que hay, ahorita se está trabajando, por ejemplo, en el caso de cerdo, un cerdo cochino, que se le introduce un gen de salmón, que es un pez. Sabemos que el salmón es rico en ácidos grasos poliinsaturados, en el caso del cerdo no, el cerdo tiene grasas saturadas, colesterol, y se introduce ese gen a nivel genético, de a nivel celular, se modifica la célula del cerdo en gestación para que este cerdo empiece a producir grasas consideradas como buenas. Ahí tenemos un ejemplo de transgénesis. O cuando yo, por ejemplo, a la semilla del arroz, que sabemos que el arroz viene de la planta de un ser vivo, de un organismo vivo modificado, se modifica la planta para que el producto, en el caso que es el grano de arroz, tenga, por ejemplo, más vitamina A. O sea, hay una cantidad de beneficios increíbles que se le pueden atribuir. Se podrán preguntar, ¿el injerto también es transgénesis? No, porque el injerto, a través de técnicas tradicionales, se puede cruzar tipos diferentes de plantas, pero que tienen, o sea, que se pueden combinar genéticamente sin ningún problema, de forma natural. Entonces es muy diferente. Es lo que se llama, puede generar un híbrido. El caso del mulo, que es la combinación entre una yegua y un burro o un asno. Entonces sale un mulo que no puede generar prole. Sin embargo, sabemos que en el caso de los caballos o ese tipo de especies son rumiantes. Entonces puede haber una combinación, o la combinación entre un tigre y un león, que ha habido también esos casos donde el famoso tigre-león, pero ahí hay un efecto natural. En el caso de la transgénesis no, porque se introduce un gen de que no es natural del alimento. En el ¿qué alimentos más comunes han sido objeto de transgénesis? La transgénesis se ha utilizado básicamente para fortalecer la resistencia de muchos cultivos a plagas, virus. Por ejemplo, lo que se llama el arroz BT, el maíz BT, que es una clasificación que se le da para identificarlo. para que puedan resistir el ataque a muchos virus, aparte de los beneficios que se le atribuyen en cuanto a que la transgénesis puede generar, por ejemplo, que un alimento produzca una vitamina o más cantidad de vitaminas, por ejemplo, que los tomates, en el caso de los tomates, se han hecho investigaciones para que el tomate se vea mucho más rojo, en consecuencia más atractivo y que dure mucho más, o sea, un génesis que retrasa, un gen que le retrasa el proceso de maduración y la en consecuencia la putrefacción. Aquí estamos viendo efectos importantísimos, ¿no?, en el caso de muchos alimentos, pero ¿dónde está la contraparte? Por ejemplo, y voy a hablar en el caso de las compañías líderes en el mundo en materia de transgénico, Monsanto, DuPont, Bayer. Monsanto es la principal, una compañía norteamericana líder en el mercado de transgénicos. Las críticas que se le hacen a la transgénesis, por ejemplo, es que Monsanto, las semillas de origen, las semillas modificadas genéticamente están patentadas. O sea, un agricultor puede sembrar un campo de maíz, pero el producto de esas de esas cosechas, que son más semillas, no la puede utilizar si no paga, si no le paga a la compañía. Pero esa no es la crítica a los transgénicos que sobrepasa los medios de comunicación, no, y que levanta gente y que lleva a grupos a protestar, ni nada de eso. Sí, Greenpeace. Las críticas son totalmente por otras razones. Sí, bueno, es que todavía no hay estudios suficientes que demuestren, más allá de toda duda, la inocuidad de los transgénicos. Por ejemplo, uno de los casos negativos que se utiliza fue el famoso caso de la nuez de Brasil, que se hizo unas modificaciones a algunas semillas introduciéndole el gen de la nuez de Brasil, y en esa transgénesis también se atribuyó la capacidad alergénica que tiene la nuez, pues, como todo alimento de este tipo, que son este tipo de semillas, como el maní, uh-huh, ¿cómo se llama? El merey, que uh-huh, tienen una capacidad potencialmente alergénica a algunas personas sensibles a, se transmitió también ese potencial efecto alergénico, y también se atribuye a, se han creado proteínas o aminoácidos transgénicos y que han sido tóxicos. También hay unos casos documentados en el Japón donde hubo una cantidad de muertes por el aminoácido lisina. Esa es otra crítica también que se le hace en el caso de los transgénicos. Y también no se ha podido tampoco demostrar suficientemente la contraproducencia de los transgénicos. Lo que pasa es que hay temores a nivel, por ejemplo, en el caso europeo, de lo que pasó con la enfermedad de las vacas locas o la famosa encefalopatía espongiforme, que se defendió durante mucho tiempo que las carnes no estaban contaminadas, que no producían ningún efecto, y bueno, todos los problemas que tiene que ver eso con alimentos transgénicos. Que los detractores de los alimentos transgénicos no han podido ser, no se le ha podido demostrar definitivamente su inocuidad absoluta. ¿Pero qué tiene que ver la enfermedad? Bueno, que básicamente también se defendió que no había problemas con la enfermedad, que era un mito, y resulta que sí, un problema médico que afectó a muchas personas. Bien. O sea, eso generó el temor. Pero sí, hablando de ahora que estás del ganado, eso es un tema que es interesante en lo de los transgénicos, y no porque necesariamente uno críe o un cochino, como acabas de mencionar, con que puede uno ingerir y tiene aceite bueno, uh-huh, sino el que el ganado consuma el pienso claro, creado genéticamente. Sí, genéticamente. Entonces, modificado. Entonces también los que critican todo este tema dicen que eso no puede ser y que deben comer pasto natural, etcétera, etcétera. Claro, claro. Fíjate, otro elemento también que no se está cumpliendo es el siguiente. Y es la información que se le da a los consumidores. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y Japón no obligan en su legislación la declaración de transgénico. Es voluntario por parte de las compañías. Pero la Unión Europea sí obliga la declaración de transgénicos. De hecho, su reglamento técnico, que es allá se llama directiva, su directiva obliga que, aunque sea el 0,9%, de un ingrediente que esté presente en un alimento, sea de origen genéticamente modificado, debe ser declarado. Pero ¿qué pasa? Los norteamericanos, o sea, y Canadá, han denunciado a la Comunidad Europea a nivel de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, porque ellos argumentan que se le está poniendo un obstáculo técnico al comercio para la comercialización de sus productos a nivel europeo. ¿Por qué? Obviamente no hay una norma de códex. El códex, hay que recordar que el códex alimentarios es una comisión de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que emite normas relacionadas con los alimentos para garantizar su inocuidad. Este tipo de normas, las normas Codex de etiquetado de alimentos, son normas, aunque voluntarias, de reconocimiento internacional. En cambio, la norma europea, los norteamericanos interpretan esto como que es una norma regional, en consecuencia, y se ha saboteado literalmente la última reunión en Tailandia para poder definitivamente emitir una norma que regule el etiquetado de los alimentos que tengan ingredientes con origen transgénico, no se ha podido dar. O sea que no hay una norma de reconocimiento internacional ya sancionada, de manera que se pueda argumentar en el caso de la Comunidad Europea y que diga, bueno, que su norma está basada, bueno, en la Yuri, norma. Bueno, Yuri, y el, de todas maneras, quienes defienden a los transgénicos, que no son empresarios, sino algunos científicos, dicen que podría ser la única manera de alimentar a la humanidad. Sí, bueno, esas son posturas, pero ahora también se plantea lo siguiente. La transgénesis las compañías que patrocinan el cultivo transgénico, de alguna manera quieren estandarizar las semillas, por ejemplo. Olvídate de las compañías, okay. Vamos a hablar de la ciencia. Sí, bueno, en el caso de la ¿por ciencia... ¿Por qué, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Venezuela debería no aplicar transgénesis para mejorar los cultivos de vegetales y de alimentos típicamente venezolanos? No, efectivamente. ¿Por qué no hacerlo? No, la ley de semillas lo contempla. La ley de semillas contempla contempla algunos aspectos relacionados con lo transgénico. La objeción que hay, básicamente, el presidente Chávez, y ahí lo voy a mencionar, él ha dado en dos alocuciones públicas, ha argumentado su oposición a los transgénicos en Venezuela en virtud, pero claro, es una postura más política y una postura económica, por lo que habíamos hablado anteriormente. Tecnológicamente, viéndolos de ese escenario, los transgénicos dan una gran aportan una cantidad de beneficios si uno los ve. O sea, ¿quién puede en su sano juicio rechazar un arroz que tenga más vitamina A, un maíz que aporte más aminoácidos, una semilla, una fruta que aporte alguna vitamina? Un cultivo que no sea atacado por ciertas plagas. Por ciertas plagas. Lo que pasa es que la contradicción está en que precisamente las compañías, y lo tengo que acotar, que producen transgénicos también son las productoras de los agroquímicos. Entonces hay esas contradicciones, y también porque la protección de las licencias, que no se hace de forma libre, y el otro temor que hay es que se empiecen a desaparecer los cultivos tradicionales. Hace aproximadamente 100 años. No, pero por eso apliquen los transgénicos a los cultivos tradicionales. Bueno, pero no se ha aplicado, se ha escogido algunas especies. Por ejemplo, en el caso del maíz, hace menos de 10 años, hace menos de 100 años, habían aproximadamente casi 300 especies de maíz, y eso se ha reducido muchísimo, porque claro, el transgénico estandariza y masifica un solo tipo de cultivo, que es en el caso del maíz, el maíz BT. Esas son las críticas que todavía hay que generar debate, y que se pueda generar o demostrar científicamente, más allá de toda duda, con estudios no transversales, sino estudios longitudinales, que efectivamente los transgénicos no representan ningún riesgo. En los Estados Unidos se utilizan hace mucho tiempo. En Venezuela, aunque no tengo evidencias, estoy seguro que se utiliza ingredientes transgénicos. Sin embargo, ¿por qué no se declara? Porque no hay una legislación que los obligue a declarar. Y mi posición es que efectivamente... si no hay algo que demuestre el perjuicio de los transgénicos, se tendrá que utilizar, pero que le informen al consumidor para darle la libertad de elección, como en Brasil, que tienen el famoso triángulo amarillo con la T en el medio que indica que un alimento tiene transgénico. Yo escogeré como consumidor si quiero consumir ese alimento o no. Exacto, y el alimento a lo mejor sea más económico, ¿no? ¿Quién sabe? Exactamente. Porque sea más fácilmente masificable, etcétera, sí. Etcétera. Pero sí hay una preocupación en la FAO incluso, y por supuesto la hay en Venezuela y en muchos países, de cómo producir suficiente. Estábamos hablando en otros programas del tema del trigo y, uh-huh. y cómo se está aumentando el número de consumidores de trigo en el mundo, especialmente por la entrada y la mejora de la situación económica de los habitantes de China. Y eso ha provocado que en este caso lo que se está produciendo de trigo aparentemente está siendo consumido también en otras regiones, y por supuesto está aumentando el precio de la tonelada y etcétera, etcétera, y a lo mejor va a resultar todo esto terminando en que la pasta no va a salir más cara, que me encanta, por eso la menciono y no menciono el pan de piquito, importante referencia a eso, los transgénicos no ha generado, o sea, no hay evidencias que demuestre que los transgénicos aumentan las áreas de cultivo, simplemente mejora la calidad o la atribución, algún atributo específico del alimento, pero tampoco ha dado beneficios en cuanto a, no se ha generado plantas que, por ejemplo, que crezcan más rápido, sino beneficios, y también es una de las cosas que generan los extractores. Si no rinde un beneficio en cuanto a la cantidad, bueno, ¿por qué no seguir con los cultivos tradicionales? Y porque yo creo que hay que echarles químicos para que poder... los agroquímicos, bueno, hay que seguir explorando otras... Ah, por cierto, el que está hablando del trigo, lo más probable es que si usted ha consumido pasta o pan últimamente, es que el trigo que ha consumido es transgénico. Claro, pero no ha sido informado de eso, lamentablemente. Así que si hay cualquier consecuencia en alguna de sus futuras generaciones, no diga que yo no se lo dije. No fue advertido. Así que póngase a comer yuca. Exacto. ¿Verdad? Que es muy sabrosa, además. ¿Cómo no? No sé si se puede hacer pasta con yuca. La pasta se hace de esa manera por el tipo de proteína que es el gluten, o sea, ese tipo de proteína que se aglutina, que es chiclosa, le da esa característica a ese alimento. Pero bueno, aquí en el caso de la yuca, el maíz, aquí tenemos alimentos tradicionales que no han sido suficientemente explotados y que no hemos visto todavía. Hemos visto, creo que, la punta del iceberg de sus potencialidades culinarias. Estoy de acuerdo. Además, es que me encanta la yuca frita, si no, súper divina, y el aporte calórico es bastante importante. Excelente. Del mundo todavía no estás también, como tú dices, produciéndose de manera masiva, de manera apropiada, y ese tipo de cosas. Se ha perdido. El plátano, la yuca, otros tubérculos también importantes que se producen en el país de forma tradicional. El maíz, o sea, el maíz es se ha conseguido evidencia de maíz de 8.000 años, de maíz, pues, y un alimento tradicional. La papa, que salvó a Europa del hambre después de la Primera Guerra Mundial, también es tradicional. O sea, una cantidad de alimentos que tenemos aquí que no se han perdido pues a través de la historia, porque no se documentó eso, las potencialidades culinarias. Pues, es nuestra responsabilidad poder explotarla para ofrecerle al consumidor otras opciones y dejar esas dependencias con alimentos. Muy rico el trigo, pero no es un alimento que se cultive, porque no, Venezuela está en una posición, está en la tierra donde no están dadas las condiciones agroecológicas para el cultivo de trigo, como en Europa sí, por ejemplo. Aunque hay zonas en Asia donde se cultiva trigo, se está empezando a cultivar con fuerza, sí, pero es verdad, se necesita estaciones. Bueno, creo que hasta aquí llegó nuestro programa. De nuevo, muchas gracias a Yuri Caldera por aportar su punto de vista y sus conocimientos a todas estas discusiones científicas, en este caso relacionadas con transgénicos. Esta es tu casa. No, sí, definitivamente. Y agradecido también por la oportunidad de compartir estos aspectos.